¿Ya? Los que no quieran seguir a grabar, pueden grabar sin el internet. El tema es que yo necesito 15 sonidos. Servicios. Este programa ha brindado un servicio integral a las personas que lo requieren. Exigimos